cantábamos hace un momento, me gusta estar en tu casa y celebrar la presencia de Dios. Y hay algunos que en este momento quisieran estar acá con nosotros y no están. Entonces reciban ustedes el saludo y el deseo de bendición de nuestro muchas gracias, más fácil. Y de nuestra hermana Marta, como comentaba el domingo y pedimos oración por ella, la han vuelto a intervenir y ya hace varios días que está internada. Todavía hay infección, todavía está saliendo el pus que está dentro de su herida. Pero ella da gracias al Señor porque ve como Dios va poniendo su mano. Me decía que está gozosa en la presencia del Señor, está con otra hermana en Cristo, dice hemos tenido nuestro culto acá y que está con paz, que está con alegría, que envía sus saludos a los hermanos, que agradece las oraciones, que siente las oraciones en su vida y realmente se la escuchaba muy contenta y muy animada y creo que es un ejemplo de fe y de confianza en el Señor como ella está viviendo esta prueba en su vida, ¿no? Antes de saber, durante y después ha manifestado su confianza realmente depositada en el Señor. Y nuestro hermano Figueroa también ha llamado, él llegaba apenas hacía un ratito del penal, así que no alcanzaba a estar acá en la casa del Señor. Se encontró también al plomero porque estaban sin agua, pero él comentaba que el domingo con el hermano Alfredo, un hermano en la fe que nos está visitando en este tiempo, vino otro hermano y trajo a su vez a su hermano carnal, que no es del Señor, que está pasando por un periodo de depresión y de prueba personal difícil, pero muy desanimado en cuanto a vivir. Y pidió ser visitado en la semana, así que hoy nuestro hermano, volviendo del penal, pasó a verle, se llama Hugo, y en el encuentro que tuvieron, esta persona que ahora es un hermano nuestro, ha recibido al Señor. Así que es un motivo de gratitud y también de orar, como dice la palabra de Dios, el cumplimiento de su promesa que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que así lo haga con esta persona, que él pueda al comenzar esta nueva vida con el Señor, renovar su visión en cuanto a su propia vida, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene por delante. Y también hay algunos pedidos de parte del penal que, bueno, cuando oremos en un ratito los vamos a compartir. Y qué bueno cómo el Señor siempre obra, ¿cierto? Aún en las cosas pequeñas de cada día, poder pasar estos días de calor sintiéndonos bien, pudiendo movernos, teniendo agua para tomar, teniendo un techo, un árbol donde cobijarnos y tener fresco, poder estar en pie, son todas muestras del amor de Dios y motivos de gratitud. Pero también al comenzar este ratito quería dar gracias a Dios por la recuperación de mi mamá, cómo Él ha puesto su mano y está otra vez más animada, ¿no?, espiritualmente, porque nunca perdió su ánimo, pero se dormía a la tarde, se dormía a la mañana, ella ya está más despejada, está mejor, y vemos que la medicación está haciéndole un buen efecto en su salud, así que seguimos orando por ella y dar gracias al Señor por cómo va avanzando también. Y también unas necesidades que tenía en casa, en lo personal y en cuanto a la casa, decía ya un año casi, el Señor también en este tiempo ha enviado su solución y su salida, así que también es un motivo de gratitud. Y justamente estamos reunidos acá en la casa del Señor y cuando pensamos en la casa de Dios, cuando pensamos en juntarnos como familia, como pueblo, y lo bien que nos hace alabarle, adorar, bendecir al Señor, Dios ha puesto un nombre sobre su casa ya desde la antigüedad, que Jesús ratificó cuando estuvo acá en la tierra. Y leemos en Isaías 56, en el verso 7, dice, Yo lo llevaré a mi santo monte. Y está dentro de un pasaje que tiene por título Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Y habla de nosotros, porque no solo habla del pueblo de Israel al estar en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, sino que habla también de los extranjeros que iban a tomar a Dios como su Dios, que lo estaban haciendo en ese tiempo y deseaban seguir. Y en ese contexto Dios dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y qué bueno es pensar que Dios nos está recreando en esta misma hora, en este mismo instante, porque estamos acá en su casa de oración y es su promesa recrearnos. Todos tenemos a lo mejor alguna carga, algún motivo, o gratitud o gozo. Pero en este momento, en este lugar, la promesa de Dios es recrear nuestras vidas acá y ahora. Y dice, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cuando Jesús echó a los mercaderes del templo y lo purificó, él volvió a repetir estas palabras, ¿no? Mi casa, casa de oración, será llamada. Y en este día, cuando nos reunimos dentro del propósito de la alabanza, de la adoración, de la palabra, es el tiempo de orar y de cumplir también parte de los muchos propósitos que la casa de Dios tiene, que es ser casa de oración, donde elevamos nuestra alabanza, nuestra rendición a Él, nuestra gratitud, pero también venimos a clamar. Y qué bueno ponernos de acuerdo en interceder por aquellas necesidades que nosotros u otros cercanos y más lejanos tienen, y Dios nos da el privilegio de ser parte en su obrar. De cuando llama a sus hijos colaboradores de labranza, también cuando oramos somos colaboradores de labranza en la tarea que Dios hace. Y orando por este día y buscando la dirección del Señor y la palabra de Él, que ministra a través de su Espíritu y que es oportuna, el Señor me llevaba a recordar un pasaje que seguramente todos conocemos. Pero quería compartir y que recordáramos algunas cosas en esta hora. Y si buscamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, seguramente al abrirlo vamos a recordar este incidente cuando el apóstol Pedro es librado de la cárcel de una manera milagrosa por parte de Dios. Y mientras buscamos el pasaje, que no lo vamos a leer todo completo, en los primeros versículos nos encuadra en lo que estaba pasando. Reinaba uno de los Herodes, ¿no? Uno de las dinastías, nieto de aquel que había mandado a matar a los niños cuando nació el Señor Jesús. Y parece que el signo de crueldad se repetía, ¿no?, en estos que gobernaban. Y Herodes, que en ese tiempo gobernaba en tres lugares, era nieto de una mujer judía y se había sido puesto justamente para ganar el favor de los judíos, que lógicamente no estaban contentos con el Imperio Romano y con todo lo que el emperador hacía y cómo le sacaba dinero a través de los impuestos y demás. Y había puesto a este pensando en congraciarse un poco con el pueblo. Y estos que gobernaban con maldad a veces hacían cosas malas para ganar votos, ¿no?, o el favor del pueblo y tenerlos calmados. Así fue que había matado a espada a Jacobo, no el hermano de Jesús, sino el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Lo había matado, los había decapitado y también había puesto preso a Pedro. Y la idea era, también después de pasar la fiesta de los panes sin levadura, también sacarlo al pueblo para que sea muerto, para que su vida fuera ya quitada de esta tierra. Y en ese acontecimiento, en todo lo que los hijos de Dios, los cristianos vivían en esa época, donde había recrudecido la persecución, donde muchos gentiles estaban recibiendo al Señor, aquellos que no eran del pueblo judío, pero también la persecución había avanzado. Sin embargo, los hijos de Dios se mantenían firmes y se reunían en casas de oración. Y así fue como, si leemos a partir del verso 6, nos narra cómo fue librado Pedro de la cárcel, pero qué pasó entre tanto y qué obró la conjunción de ese obrar poderoso de Dios. Dice que cuando Herodes lo iba a sacar de la cárcel para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «¡Levántate pronto!». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro de la cárcel que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Circunstancias difíciles y un obrar de Dios difícil o imposible de entender para la mente humana. Pero mientras cosas sucedían en contra del pueblo de Dios, Dios obraba en mayor magnitud aún a favor del pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, y cotidianamente, porque la vida es luchas y victorias, ¿no? Y se matizan, tenemos tiempos de bonanza y tenemos tiempos donde se presentan distintas dificultades y a veces aún es la lucha de cada día, ¿no? Donde nos enfrentamos a situaciones donde a veces sabemos qué hacer y a veces no. A veces decimos, Señor, y frente a esto, ¿cómo seguir adelante? Frente a esto, ¿cómo se resuelve? Frente a la enfermedad de los papás mayores, ¿qué hacemos para que sea lo mejor para su vida? De cuando vemos situaciones en los hijos, oramos y clamamos y decimos, Señor, sabemos que tenemos un límite donde llegar y solo podemos confiar en vos que no tenés límites, para llegar al fondo del corazón. Y así podíamos nombrar distintas cosas: el trabajo, la convivencia, los vecinos, distintas cosas que se presentan en la vida, aún el ministerio, en tiempos de lucha donde tantas cosas atraen a los perdidos y hace que sus oídos se endurezcan para escuchar la voz de Dios. Y a veces tenemos límites donde decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo sigo? ¿Ahora qué hago? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo que toca el corazón de otros? Y así seguramente se encontraba el pueblo de Dios en esta ciudad. Y el apóstol dormía porque él no podía hacer nada en ese momento por sí mismo. Y vemos cómo Dios obró en su favor. Pero leyendo un poquito más adelante, y después que él volvió en sí y vio que Dios le había librado, dice en el verso 12 que habiendo considerado esto, supo dónde ir. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro supo a dónde ir. Fue a la casa donde los hijos de Dios estaban juntos y orando. Pero estos hermanos y amigos de Pedro también supieron qué hacer. Frente a la imposibilidad de ir a las autoridades, aún quizá con la puerta cerrada con cerrojos y orando de madrugada porque eran vigilados, perseguidos, encarcelados, sabían qué hacer. Estaban orando, estaban clamando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y un versículo anterior que no les leí, pero estaba ahora fijándome lo importante de considerarlo, dice el verso 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia sabía qué hacer. Y que aun cuando no tuviera respuestas, sabía que Dios iba a dar una respuesta. Y a él clamaba. Y ahí fue Pedro. Y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Se cree que era una de las criadas quizás de María. Que era una mujer que tenía una casa grande, por eso podía albergar a los hermanos y un sitio donde juntarse y orar. Y esta muchacha tal vez era alguna de las que les ayudaba y también era hija de Dios. Y salió a escuchar quien llamaba, la cual cuando reconoció la voz de Pedro del gozo, no abrió la puerta, lo dejó afuera. Y corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La impresión, la emoción, la alegría. En ese momento abatatarse de tanta emoción de decir, está acá. Estamos clamando día y noche y está acá. Ahora ellos le dijeron, y creo que recordamos la respuesta, ¿no? Pero Rode, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mientras que Pedro persistía en llamar. Y hermanos, qué importante cuando oramos al Señor. Cuando a veces pensamos, y creo que todos en algún momento, enfrentamos situaciones donde pensamos en nuestra mente, a veces lo compartimos con alguien de mucha confianza, y qué bueno tener hermanos en la fe los que sean de mucha confianza, que nos pueden ayudar orando, nos pueden ayudar con una palabra de aliento, nos pueden ayudar recordando las promesas de Dios, nos pueden ayudar diciendo alto, para un poco, levanta los ojos, mira lo que Dios dice, que nos pueden dar la mano para ir hacia adelante. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros hemos pensado, esto no tiene cambio, esto no tiene vuelta atrás, con esto no puedo seguir, o esta carga es muy pesada? Y a lo mejor estos hermanos que estaban orando, y si clamaban a Dios es porque estaban buscando el rostro de Dios, porque sabían que Dios iba a obrar. Sin embargo, frente a la respuesta positiva de Dios, ¿qué pasó? No lo podían creer. No lo podían creer. Qué bueno que nosotros, cuando oramos, cuando clamamos, no nos olvidemos después de seguir orando. Yo volví a anotar los motivos de oración en mi agenda. Porque a veces me ha pasado de orar un tiempo, a lo mejor después, olvidarme a lo mejor un día de orar por esas personas. Entonces mi libreta de oración, qué bueno para tenerlos presentes y seguir clamando al Señor. Pero orar en esa fe y en esa confianza de las respuestas ciertas de Dios. Que el versículo que sabemos de memoria, clama a mí y yo te responderé, no es a medias, es cierto. Y Dios trae respuesta, y Dios trae alivio, y Dios trae confianza. Por algo Pedro dormía en la cárcel, y no era que ignoraba lo que le iba a pasar. La confianza, el descanso puesto en Dios, aún en el momento más difícil. Aún cuando pareciera que no hubiera una vuelta sobre lo que está sucediendo. sabiendo y recordando y pidiendo al Señor aún que nos recuerde sus promesas, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún aquellas que parecieran que no tuvieran sentido. Aún cuando decimos, pero Señor, esto es negativo, su promesa sigue siendo fiel. A los que le aman, todo, todo ayuda bien. Y Dios mostrará su propósito en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra comunión con Él, en nuestro testimonio a los demás, en lo que Dios esté trabajando en nosotros. Pero acá había hermanos que estaban jugándose el pellejo, reunidos. Estaban orando. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro, pensaban que era su ángel, que era su espíritu, pero que no era él. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y como todo lo que Dios nos deja en su palabra tiene un porqué, tiene un propósito para nuestra edificación, quiera Él que no nos quedemos atónitos cuando Dios responda. Que digamos, Señor, estoy maravillado, aún es más grande de lo que te había pedido, pero sabía que tu respuesta venía, ¿no? Ellos quedaron atónitos, pero Él haciéndoles con la mano señal de que callasen, no podían hacer alboroto, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Una iglesia que clamaba y siguió clamando y orando sin cesar frente a lo imposible. Y la respuesta de Dios se hizo ver. Y muchas veces, o no sé si ustedes lo habrán considerado al leer y meditar este capítulo, Pedro fue librado de la cárcel. Pedro fue librado de ser muerto. Y uno podría preguntarse, ¿por qué a Jacobo Dios no lo libró de la muerte? Y fue muerto a espada unos días antes. ¿Les pasa a veces hacerse preguntas que no tienen una respuesta obvia, clara, que hasta que estemos en la presencia del Señor no vamos a poder decir por tal cosa? Qué bueno es poder confiar que Dios hace lo mejor y en el momento oportuno. Aún cuando nos parezca que para algunos obra en favor y en otros no. Nosotros hemos orado en este tiempo y venimos orando hace años por Rubén. Y orábamos por su salud y él partió. Oramos por otros y Dios los ha levantado. Qué bueno es tener la certidumbre de que Dios obra de la mejor manera en el mejor momento. Yo clamaba al Señor que en sus últimos momentos de estar consciente, Él recordara la palabra de Dios y buscara al Señor. Me encontré hace un par de días con unos hermanos que hacía años que no los veía. Y se habían enterado y me comentaban que en una reunión casera Rubén había orado y recibido al Señor. Entre él y Dios está lo que había en su corazón, ¿no es cierto? Y su incapacidad de avanzar por sí mismo, avanzar y no permanecer en los lugares que lo llevábamos hasta la total recuperación. Pero solo el Señor sabe lo que había en su corazón. Y qué bueno que cuando nosotros clamamos y seguimos intercediendo y Dios nos insta a orar con perseverancia, en fe, en confianza, tengamos cuidado de no decirle nosotros a Dios lo que tiene que hacer. Porque su voluntad es agradable y perfecta, nos dice su palabra. Qué bueno es clamar, pero clamar en humildad, en certidumbre de fe, pero en la confianza de que Dios va a hacer lo mejor. Yo recordaba cuando uno de los reyes había orado y pedido que Dios le prolongue la vida, y el profeta Isaías le dijo, Dios ha dicho que te prolonga la vida, y le dio 17 años más. Sin embargo, en esos años cometió un grave error que llevó al pueblo de Dios a una derrota que les costó muy caro. Entonces, qué bueno cuando vamos a orar, oremos en fe, oremos por el favor de Dios. La mano de Dios es buena, Dios está más dispuesto a obrar que nosotros a pedirle que obre. Pero oremos, Señor, si no tenemos certidumbre de parte de Dios, de clamar en una dirección específica, oremos dando gracias porque el Espíritu Santo toma nuestras oraciones e intercede con gemidos indecibles porque ¿qué hemos pedir como conviene? Dice que no sabemos. Entonces clamemos por el obrar de Dios, a la manera de Dios, conforme a su voluntad. Cuando Dios responde no, no es que no respondió, dijo no. Y así como nos gozamos en Él cuando Dios nos dice sí, que es lo que todos esperamos, también gocémonos cuando el Señor nos dice no todavía o nos dice no. Y cuando el Señor nos dé una respuesta positiva, maravillémonos, pero tengamos esa fe como la de esta muchacha. Por algo Jesús decía que si no nos volviéramos como niños, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y el niño cree de una manera sencilla, de una manera ingenua. Cree y cree, y ya está, no pega vueltas, ¿no es cierto? Qué bueno que nosotros creamos así. Que podamos reconocer las señales de Dios en otros cuando Dios está respondiendo. Ella reconoció la voz de Pedro y sabía que estaba del otro lado de la puerta. Que podamos crecer en esa confianza en el Señor, en el esperar con fe en sus respuestas y en el atrevernos a creer y crecer en nuestra vida de fe, que lo que Dios dispone es lo mejor y que la oración es poderosa. Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho y sabemos que Dios nos ve justos porque nos ve a través de Cristo, ¿no? No por nuestras obras ni méritos, sino que nos ve a través del Señor. Y la oración eficaz puede mucho. Hermanos, concentrémonos en las oraciones que hacemos. Concentrémonos cuando otro ora, para poder orar a la par, para poder decir amén con certeza, acoplándonos verdaderamente a la oración del otro. Crezcamos en nuestros tiempos personales de oración. Busquemos el favor de Dios sobre nuestros hermanos, sobre aquellos que no le conocen como cantábamos recién, porque necesitan del Señor, porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Y Dios quiere hacernos parte de su obra, no solo al salir y hablar, no solo al visitar, sino también al orar. La iglesia primitiva avanzaba, pero avanzaba orando, avanzaba de rodillas y conquistó el mundo conocido de ese tiempo. Que el Señor nos ayude a orar, nos enseñe a orar, nos dé fidelidad en la oración, nos ayude a recordar de mantener nuestra vida limpia para que nuestra oración llegue sin estorbo, sin barreras, ante su trono de gracia. Oremos con la palabra, porque ahí podremos saber que la oración es eficaz, que es conforme a la voluntad de Dios, porque nos estamos basando en su palabra. Recordemos lo que Él dice cuando clamamos por otros, ya sea por salvación, ya sea por sus necesidades. Recordemos sus promesas. Dios es abundante, ¿eh? Dios promete, Dios es fiel. Y cuando oramos y oramos de esta manera y nos gozamos como se gozaron esos hijos de Dios al ver a Pedro, y sabemos qué pasó después, Herodes se enojó, nadie entendía lo que había pasado, porque lo que Dios hace es sobrenatural, aún va a tener un impacto en aquellos que quizás no están acá, pero reconocen la casa de oración y el pueblo de Dios orando. Hace poco, nuestra vecina Victoria nos decía que los vecinos le decían que venga a buscarnos para que oremos esas noches que ella no podía dormir. Cuando le visitamos, ella nos contaba esto. Vecinos que no conocen todavía al Señor, reconocen la casa de oración y los hijos de Dios en este lugar y le decían que venga a buscar oración, que vayamos a orar a su casa. Es testimonio a otros. Y quería compartir, para ir terminando y que podamos orar, en Primera Reyes 18:37, que es un versículo que seguramente también conocemos y lo vamos a recordar ahora, nos habla del propósito de la oración en la tierra. No vamos a recordar todo el incidente porque vamos a tener presente el pasaje que hemos meditado, pero es cuando Elías ora a Dios, se enfrenta a los profetas de Baal y Dios manifiesta su poder y que es el único Dios verdadero. Y el verso 37, cuando Elías ora y clama a Dios, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El propósito de Dios es que, el propósito mismo de Dios es que se reconozca que Él es el único Dios verdadero. Es traer gloria a su nombre, es que el corazón de otros se vuelvan a Dios. Y el propósito de la oración en el cielo, y vamos a leer dos versículos en Apocalipsis, En Apocalipsis 5:8, nos dice, hablando del rollo y del cordero, dice: cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 8:3 nos dice algo muy similar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ya en Éxodo 30, los versos 7 y 8, cuando estaban preparando el tabernáculo, nos narra la función del incensario, ¿no? Había brasas y se echaba incienso y era un aroma fragante que subía. Y acá menciona ese aroma fragante como las oraciones de los santos, de aquellos que somos santos porque Cristo es nuestro Salvador y Él es el que está entre Dios y nosotros, es nuestro abogado, es el que nos santifica, es el que nos justifica delante de Dios. Así que al orar y al clamar, no dejemos de agradecer a Dios. Es muestra de fe, es muestra de confianza. Es decir: Señor, yo creo que vos ya estás respondiendo, que ahora mi oración quedó en tu presencia, que tu respuesta ya está en camino, porque Dios tiene sus oídos prestos para oír y sus ojos sobre nuestras vidas. Y no dejemos al orar de adorar al Señor, de engrandecerlo, de alabar su nombre. Que no sea solo súplica, hermano, que tu súplica esté regada, adornada y superada por la adoración y por la alabanza que solo el Señor merece, porque Él es nuestro Padre bueno, nuestro Padre tierno, nuestro Padre fuerte, capaz de sostener y llevar nuestras vidas aún mucho más de lo que podemos imaginar, como cantamos a veces también. Que Él nos bendiga en esta tarde. Y al tener nuestro tiempo de oración, recordemos de su palabra. Recordemos que Él obra y obra con poder. Oremos por el obrar milagroso de Dios aún contra todo lo que se presente, pero confiemos en que su respuesta es la mejor y adoremos la gloria de su nombre. Amén.